Suprema calidad, tía. Hostias, que esto es de la madre patria. Toca, eso se está grabando para que se pare. Ah, viejo. ¡Vamos a morir! Bienvenidas a El que pierda lava los platos, un programa, fin del mundo. Programa número 15, un programa bajo licencia. Creative Commons, el modo de atribución no comercial de su 4.5. Este programa número 15 es un programa en honor a los 15 años de amistad entre Catalina, Juan David, Lina y Pablo. Pues tiene que ser amistad. Pasó ese tiempo después de lo que ha pasado. Es una relación de mucho sentido. Sí, pues hemos tomado todos de la misma botella, a pico de botella. Venga, pero tenemos que empezar a contar las cosas que hemos hecho juntos. Parece que eso va a salir durante el programa. De hecho, esas son las preguntas que nos van a hacer. O sea, no contamos al aire que hemos vomitado en equipo. Bueno, para nuestra audiencia, este es un programa poco común. No es propiamente representativo de lo que hacemos normalmente. De modo que si es su primer programa, le recomiendo que escuche uno antes o uno después para hacerse una mejor idea del cuento. Pueden escuchar los programas en www.platos.tk y seguirnos en Twitter en @lava_platos. En Twitter también como lava, el que pierda lava los platos. No, @lava_platos en Twitter, el que pierda lava los platos en Facebook, aunque realmente la página de Facebook es más decorativa que cualquier otra cosa. Pero pueden escribir al correo. Y pueden escribir al correo quiero lavar los platos@gmail.com. Si quieren hacer un cuestionario para que nosotros lo hagamos, también se vale participar de esa manera y nos lo mandan al correo. Si tienen alguna queja, inquietud o reclamo, nos pueden escribir a un correo diferente que es thardor@gmail.com, que es el de Pablo. Puteadas, reclamos y quejas. Bueno, nuestra conductora elegida. Este programa lo hicimos entre Erika, que es la esposa de Juan David, que entró a ese combo hace 10 años, y yo. Y yo entré a este programa, a este combo, hace 2 años ya. Vamos a evitar la palabra combos en este programa. Vamos a desarmar el lenguaje. Hay un grupo de amigos. Programa número 15. Pregunta de calentamiento. Vean, yo necesito aclarar, estoy temblando. No, tómese un ron, porque yo estoy preocupado. Bueno. De este grupo de amigos. Ahí empieza la pregunta. Sí, ahí empieza. Tengo mucho ¿Quién miedo. Cree usted que es el que más se caía en la universidad? Aparte, está muy fácil. Sí. Yo no estudié con ustedes en la misma universidad. Yo voy en desventaja. Estás en la misma que Luigi y Vanessa. Sí, o sea, estoy igual de perdida que ustedes si les sirve de algo. Pero esas de calentamiento, o sea, no tiene que pero esas de calentamiento. Se han dado pasos pesados. Sí, no, por eso estoy aquí. 15 primaveras tienes Catalina, cumplir. Juan, que ya sabemos que no estudió en la universidad con ellos, pero en esa época, Lina y Pablo. ¿Quién era el que más tiempo vivía en el piso? Por caídas. Y si usted adivina, ¿por qué cree que es esa persona? Yo tengo buena cinco coordinación puntos física, extras. Motriz. Víctor, tú te llamas Víctor a partir de ¿Ah, este sí? momento. Vanessa acaba de bautizarte. Tengo cara de Víctor. Sí. Es que estoy haciendo mi mapa. Pero me gusta, Víctor. Uso Víctor y una flechita. Una flechita hacia cada uno de los que está en la mesa. ¿Lista la respuesta? Sí, ya. Sí. Ay, no. Pero eso es calentamiento. Sí, esa no tiene piso. Sí, esa es impresión. Pero sin es presión. Fácil y no salpica a nadie. Pablo, ¿quién vivía en el piso? Lina. La marica. Usted Vanessa, como... ¿quién vivía en el piso? Catalina, porque Víctor no estaba. Lu, ¿quién vivía en el piso? Yo también dije que Pablo. ¿Cata? Pablo, obviamente. Pablo, obviamente era Pablo. En serio, yo dije Cata. ¿Y tú? Pablo, efectivamente. Parece que daba unos saltos mortales, pero nadie me los atestigua. Yo solo tuve una que fue la C. La aclaración es, yo además la caída de Camilo Torres, eso vale como por 20 caídas. Uy, marica, pero es que ese día te caíste 20 veces, se para bueno, y se cae. Habrá que aclarar que yo no dije que yo es porque nadie atestiguaba mis caídas. Bueno, esta es una pregunta, primera pregunta. Pero tú ese era calentamiento. Ese era el calentamiento. Salud, una pregunta. Me caí en la primera pregunta. Salud. Va, en todo caso, se les quiere. Yo no sé si mañana nos hablemos. No sé si nos volvamos a hablar, pero se los para quiso. Este ejercicio debo contarle a Luvia Vanessa que este grupo de personas tiene, entre tantos nombres que ha tenido ese club, uno que se llama el Club de las Cebollas Caídas. Eso ocurrió porque en Carlos R. Restrepo a alguien se le cayó el frasco de las cebollas. Se cayó una cebolla encurtida del frasco. Era la única cebolla. Y técnicamente éramos la corporación de la cebolla caída. Sí, nosotros nos corporamos. Presidente era una hormiga llamada Rick Mataleones. Que lo puedes seguir en Facebook, creo, todavía sí. Sí, todavía existe. Rick Mataleones. En Facebook. Erika. La pregunta es, ¿a quién se le cayó la cebolla? Ah, eso es muy fácil. Pero, no. Pero vamos a responder. No fue a mí. No. No. Ya siempre que no, es no muy fácil. No, no, fue a usted. El del grupo es Pablo, ya vi. El que la idea es que anoten la respuesta. No. ¿El que es el grupo? Torpe. No, la torpeza ha sido rampante. No, eso sí. Depende, si es para caerse, es Pablo. Si es para que se le caigan las cosas, es... Tarán, tarán. Ay, no sé. Es muy difícil. ¿Quién tiene más cara de que se le caigan las cebollas? A ti. Yo digo que Víctor, porque es Lina. Ya estaba hablando todo el tiempo. Y ahora ya se quedó. Y a las tres. Víctor. Sí, está Johnny. Johnny. Johnny. Johnny está poniendo comentarios. Johnny, ¿por qué no estás aquí? Porque está en España. Joder, tío, pero venga, que ¿cuándo nos vas a llevar? Que podemos hacer un programa desde allá. Porque ya le puse Víctor. Johnny es un compañero del colegio. Ay, qué del colegio. Bueno, ¿por qué me iban a hacer esto en Juan, pero... Yo eventualmente te escribiremos a preguntarte cosas. Lina también es. Yo no quiero poner Víctor. Presión. Pena, un paréntesis pendejo, como siempre. Yo no quiero poner presión sobre los hombros de Lu, pero si sigue con ese nivel de orden y bonitura en la hoja, sí. La vamos a enmarcar. Ah, no, pa, sí. Es verdad. Está muy es bonita. Que, pero está es que muy a favor de Lu, Lu es arquitecta y dibujante. Pablo también es dibujante. Y eso pero es periodista. Bueno, sí, es verdad. Tiene el combo arquitecta, dibujante. Porque están echando en cara mi conocimiento matemático. Víctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a Juan David, a mí. A Juan David, alias Víctor. Se le cayó a Lina. Parece, no, no, Juan, ¿por qué me quiere hacer caer? Yo iba a decir que Juan, pero ya vi que Juan no está en esta mesa. Es Víctor. Ya vi. No, pero. ¿Cómo pusiste? Víctor. ¡Muy bien! ¡Woo! 10 puntos. Está viendo que yo voy a quedar mal en este programa. Pues mira que las que no nos conocen van ganando, te van ganando. Pero este eso momento. Habla muy mal de ti. A ver, venga, yo tengo que hacer acá una tabla. Lina. Pero, espera un momentico, no, Juan. Yo sí necesito aclarar una cosa, Víctor no es Víctor, es Juan, Juan tiene que quedar en ridículo igual que todos nosotros con su nombre ay, propio. Él ya no es Víctor, él es Juan David. Él es Juan David. Estoy haciendo metamorfosis. De hecho es Juan David Montoya, y tiene una cosa que es juandavidmontoya.org. Juandavidmontoya.org, sí. Una cosa no llama una página, Lina. No. Cambié mi respuesta por Juan David Montoya. Porque Juan David Montoya.org. Dejó caer la única cebolla la de única frasco cebolla de encurtidos que había. Es verdad. Esta es muy fácil y la deben saber todos. Sí. Sobre todo para ti. Estar ahí hicimos pensando en que. Tiene que ver con los en una historia sí. Contada por ti. Ah, muchas veces. ¡Ah! Tercera pregunta. No, segunda, espera, pregunta. Segunda. ¿Qué echaba la mamá de Hernán en los bolsillos para ayudar con la borrachera? Contextualizo. Este combo se reunía en la casa de Hernán. Para que lo entienda. Allá fue donde nos conocimos. Sevilla, mi casa, es Hernán para ellos. O sea, en la biblioteca. Nadie dijo a Hernán que se iba a pasar. Nadie. En la etapa universitaria, la casa en la que amanecían, se emborrachaban y pasaban mucho tiempo. Y doña Eunice nos aguantaba de alguna la manera. La mamá le echaba algo en los bolsillos a los que estaban muy borrachos para ayudarles a bajar la borrachera. No, pues Cata tiene que acordar. No necesariamente. Yo ya puse esta pregunta, me puede hacer quedar muy mal. Yo ya respondí. No, yo para ustedes y para los oyentes, ¿qué se les ocurre que una mamá paisa pueda echar en los bolsillos para ayudar a bajar la voz. Una eso mamá paisa que sabe hacer escalas y plomería, porque no es cualquier mamá paisa. Baldosa. Doña Eunice es más macha que el hijo. Lo bien. Que todos los machos. Uf, pero de lejos. Alfa, sí, porque yo primero no me pago. No, te estoy animando a que escribas algo. Yo ya escribí algo. Lu, o sea, un caldo Maggi. Sí. Pudo haber sido, Eso me puede hacer quedar muy mal. Dime. Y doña Eunice puede odiarme ya el resto de la vida. No creo que sea por eso. No, yo sé, pero lentejas. Yo puse lentejas, pero ahora no tengo idea. Las lentejas eran petacos. No han escuchado esa historia como... Sí, pero es que nunca me acuerdo de qué es lo que le echa a uno. ¡Café! ¡Ay, café! ¡El café! ¿Quién le da la cebolla? Yo no sé. Pablo. Víctor. No, café. Obviamente es café. Puse panela. Bien, panela puede haber sí. 10 puntos para Lina, 10 puntos para Pablo. El resto tienen 0. Sí. Café. Café. Esa historia la cuenta. No cada tocó, que Pablo se prende, cuenta la A mí me echaron café en los bolsillos. No. Pero cada que estamos conversando algo. O sea, este programa. Sí, pero quien lleva el récord en esa historia del café soy yo por el incidente de caerle al que estaba recién operado de apendicitis encima por estar borracho. Que era Víctor. Bueno, yo debo hacer una aclaración. Este programa está hecho en teoría para que Pablo, Catalina, Juan y Lina saquen 100%. No, ya vamos porque mal. Toda la información que hay, o la gran cantidad de información que hay, es porque me la han contado. Pero no el estado de sobriedad. A Eric, una noticia de advertencia: que no se emborrache y la pase bien sin necesidad de emborracharse. Beatriz Montoya es mi mamá. ¡Ay, qué ya está tomando agua panela! ¡Es agua panela! Dígale, mami, estoy triunfando, mamá. Esto es miel. Mami, te amo. Y esto es agua panela. Sí. Beatriz, tranquila. Felipe dice que doña Eunice nos echaba una camándula. Una camándula. Felipe Castro. Esta pregunta, qué pena con ustedes dos. Ni siquiera yo se la respondo. Ay, marica. No me preocupen que sigue el programa el otro que igual nos vamos a ver. Parce, ¿qué es esto, marica? No, estamos mal. ¿Dónde está Pompilio? ¡Pompi! ¡Sálvame! Resulta que este grupo de amigos, para ustedes dos las contextualizo, a los facebookientes, me acabo de inventar la palabra, y a los oyentes. Es una como tipo de ganado. Un estrellato en YouTube. No, porque tenemos que sacar eso al aire. Un buen video. La pantabrisa es cata, yo ya vi. No sé dónde estaban, pero supongo que estaban jugando Wii. Sí. El video y tiene una coreografía. Obviamente. No, el video se pondrá en platos. En platos.tk podrán ver el video, claro. O sea, yo he conservado ese video en mi cuenta. Éramos chiquitos. 6 años o 7, si no es más. Hace 10 años. 10 años. Ah, sí, porque Erika no estaba en el mapa más de 10 años. 2007. Esta pregunta es hecha por Erika. Pablo se cosía los rodos de los pantalones con cosedora, padre. Era flaco y mechudo. Bueno, todavía soy mechudo. No como en esa época. No era como en esa época. Ninguno es mechudo como en esa época. ¿Cuál es la canción que los llevó a la estrella? No, yo no me la sé, parce. Eso tiene nombre, parce. Yo me acuerdo del juego. Yo voy a poner el título del video. Bueno, ¿cuál es el título del video? Sí, no, yo también. La modifico a cómo se llama el video. Augeno. Yo no me acuerdo. Pero es el video en el que aparecemos los 5. Sí, no es Fancy Pants. No es Mr. Fancy Pants. Hay otro video en el que solamente aparece Pablo. Pero no, pero es Mr. Fancy Pants es Smooth Move. No importa, pero estaba jugando Wii. No, pero es el video, sí se puede usar. Pero el de Pablo solamente. Yo no me acuerdo. Y el video anterior o el siguiente es en el grupo completo. Yo sí sé dónde se grabó, pero no. Sí, claro, es obvio. ¿Dónde se grabó? Pues yo tengo la canción en la casa. En Villa Primavera. ¿En tu casa? En la casa de Lina. Sí. Era un quinto piso también. Era un quinto piso. Ella gravita hacia los quinto pisos. Ella ha sido constante con los quintos pisos. Con no, pero era un cuarto. Era un cuarto. Era el último, pero era un cuarto. No, era quinto. Era quinto también. Listo. ¿Cómo se llama el video, Cata? Wario Wear Dance. Yo puse Wario Land Wii. No tengo respuesta. Wario Wii Dance. Wario Wii Dance. La conclusión era una canción de Wario. O sea, era el juego de Wario. Yo dije, o sea, nos dan puntos para hacer por ahí. Moviendo el bote. Me gusta mover. Pero sí, sí. Felipe pregunta que si es estrellato en YouPorn. ¿Cómo? Felipe pregunta que si es estrellato en YouPorn. Pues hasta ahora no se ha filtrado nada. Pero vale. Además que somos estrellas porno en Israel y no nos hemos dado cuenta o algo así. Sí, porque yo estoy en pijama, marica. Nada. Nadie. A todos ellos se los va a ir. Ellos. Sí. Y a ustedes, 5 puntos por haber participado. No, de hecho, la única canción que en este sentido... O sea, y yo por equivocarme, cero. Igual que yo, tienes 0 puntos. Toto está... ¿Tú no has arrancado? Sí. Pues en esa pregunta. Lina tiene 30 puntos. ¿Dónde son los otros 10? Pues aquí fue Víctor. En el primero. Café. Ah, usted no puso nada, perdón. Yo le puse 10 ahí. Sí. Cuarta pregunta. Listo. Debo hacer una aclaración. Como son los 15 años, son 15 preguntas. ¡Ay, Karen! Eso no me lo esperaba. Quinta pregunta. ¿Quién fue el hilo conductor de este grupo? ¿Hilo? Esa pregunta es demasiado filosófica. Venga, sí. Hay una persona que hizo que estas cuatro personas que estén aquí sentadas se conocieran. ¿El guaro? ¿Quién fue? El licor. La universidad. Es que por eso. Es una pregunta muy filosófica. O sea, hay dos corrientes de pensamiento al respecto. Y tenemos dos respuestas porque puede ser. No, puede ser la Universidad de Antioquia. Yo creo que es el que no debe ser nombrado. Sí, no. No. Él no es porque nosotros a Cata la conocimos por otro personaje. Pero yo la conocí a ella ya. Pero es que ella está hablando del hilo conductor. Digamos que ha sido un personaje que ha detonado tragedias personales de niveles cósmicos. Bueno, no sé, igual yo no quiero pensar mucho no, más. Yo, ya sí, puse. No, entonces, no, pues yo puse el que no debe ser nombrado. Entonces pongamos el innombrable. El innombrable. Creo que es como lo más. Vanessa, ya que te gusta tu respuesta, ¿cuál es? Chuchito. Muy bien, 10 puntos por creatividad. Chuchito. Milagro. Que todavía estemos juntos. Y se vale decir que yo sabía que es el que hablamos y mencionamos la última vez que nos reunimos nosotras. No, pero venga. Yo diría que Chuchito se vale porque si hay un grupo que vale, por ejemplo, a el siguiente refrán, somos nosotros. Si es Dios los hace y ellos se juntan. Se rejunta. Por eso se ganó 10 puntos por creatividad. Sí, no, es que es profunda. Lu, tu respuesta es. No sé. Listo. Porque yo iba a decir el Leo. Que no sé cuál es el nombre. Pero no es que no ese es el otro innombrable. Hay varios innombrables. Yo tengo. Usted tiene un montón de innombrables detrás, Cata. Usted colecciona innombrables. Cata, yo sí quiero. Aquí acabo de caer. No, pero a todas estas. Pero no la voy a decir. Lina tiene su innombrable y yo tengo mi innombrable. Innombrable, sí, pero ella los colecciona. Pero usted, ¿por qué no tiene innombrable? En lo técnico solo uno. No, yo sí tengo. ¿Cuál? Pues que no los nombro. La malparida es la innombrable. Sí. Yo puse Hernán. Yo también puse Hernán. Pues venga, tío, si vamos a reflexionar sobre las razones universales y energéticas que vincularon estas almas en el mundo, es complejo. Bueno, seamos realistas. Hay que admitirlo, fue una mezcla de licor y juegos de rol. Sí. No, pero yo digo que... Son los crea y la probabilidad los junta. Felipe Castro. Bien. Puntos por Felipe. Muy bien. Sí, no, eso fue juegos de rol y alcohol. Yo puse el innombrable con el nombre. Listo. El innombrable. Me gusta el nombre del innombrable. Hernán. Sí, en la casa de él era que nos reuníamos a jugar, a beber. A dormir. A beber. 5 puntos a Lu por haberlo asociado a una historia que tuvimos. Me parece muy bien porque el innombrable salió en esa historia. Obvio que sí. Más 5. Ay, no, pero le podemos dejar de decir el innombrable, qué pecado. Nombre. Sí, pobrecito. No le pueden decir nada. Siguiente pregunta. ¿En qué orden fue conformado el grupo que hasta este momento, incluyendo a Erika y a Manuela, es nombrado como Improvis.S.A? Wait, what? ¿Cómo así que en qué orden? No entendí la pregunta. ¿En qué orden de conformación? Llegó, se empezó a eso implica números. Este venga, pero si eso fue... O sea, ¿quién conoció a quién y después a quién? ¿Quién fue el primero que llegó en este caso? Ya no está Hernán, ya no está Leo, ya no está... O sea, somos Pablo, Catalina, Juan, Lina, Erika y Manuela, porque esos somos Improvis.S.A.S. ¿En qué orden? Ustedes están haciendo trampa. No, pero es que la pregunta no la entiendo. Me falta uno. Erika. Y Lina. Entonces ponemos el orden. Ay, el orden Erika en el que fueron llegando. La esposa de Juan que llegó hace 10 años. Ah, bueno, entonces va a poner Erika, rayita, Víctor. La puedo hacer el árbol genealógico. Pero a Erika no la pongo porque no está aquí. No, no importa, sí, sí la pongo. Ella, porque sí. Hace pero yo creo que iniciaría por el innombrable y ahí los que se suceden. Si es no, que él no forma parte. No, no, yo le digo es para organizar el orden. Porque el es que innombrable la no hace parte tiene... de improvisas. Sí, exacto. Pero la pregunta tiene problemas de reacción. Pero él estuvo en la ¿cuál es la el orden rara. De conformación? Desde el primero de llegada hasta el último de llegada de improvisas. Pero entonces yo tengo una pregunta. O sea, vamos a hacer el aporte del capital social. Solo, pues yo tengo la misma duda. Yo tengo la misma duda. O sea, te conociste como Pablo jugaba solo en su casa. No, y además porque improvisas confunde, pues que además eso fue ¿qué? No, no importa lo combustión que hoy en día, espontánea. Es lo que hoy en día se llama improvisas. Yo quiero contar el orden primero. Sí, cuéntanos, Cata. Primero se conocieron Jason y Pablo. Pero García. Jason no es en improvisas. Jason, no, sí, Jason ya no es. No, pero entonces ahí entra Pablo como el primero. Ajá. Ya. Por eso digo que esa pregunta tiene problemas de reacción. Horrible. Nació muerta. Serios. Sí, sí. Ya les digo mi versión. Sí, entonces, o sea, es el orden en el que tengo la historia en la cabeza. Está bien, sí. Está y bien. Y ahí ellos dos conocieron a Lina y a otro cojado. Jason era amigo mío y entonces ahí nos conocimos. A la par que nos conocimos, Lina, Pablo y yo, Juan conoció a Pablo por el lado de Hernán. Es que hay universos paralelos. Exacto, ese es el detalle. No, no, es que esto es peor que el Real Madrid dirigido por Zidane, marica. O sea, aquí es. Ah, entonces va entrando y lo vamos echando. No, sí, sí se vale, sí se vale porque no importa. Como que no tengamos el contexto. De ahí, entonces, en tu lógica a los 5 años, Juan conoció a Erika y hace poco. A los 5 años. Ay, ese amor empezó a los 5 años. ¿Qué es esa pregunta, Dios mío? O sea, en tu orden es Pablo, Juan, Catalina y Lina. No, Pablo, Lina, Cata. Juan. Ah, no, sí, perdón. Pablo, Lina, Cata, Juan, Erika, Manuel. No, es que hay una paralela. Es que porque, por ejemplo, cuando yo conocí a Pablo, yo no las conocía a ellas. Exactamente. Entonces, para mí fue Pablo, Juan, Lina, Cata, Erika y Manu. Exactamente. Sí, mi versión es Juan. Porque a mí me presentó a Juan el innombrable, sí. Entonces primero llega Juan, luego va Pablo, luego en orden va Lina, Cata, Erika y Manu. Ese es el mismo orden que yo tengo. Pero la pregunta es... Yo, por ejemplo, tengo Lina, Pablo, primero conocí a Lina, después a Pablo, después a Juan, después a Erika. Uy, mi ¿cómo es tu orden? Parece que los conociera de cine. lo más berraco es que a Vanessa, no, pues no es de improvisas, pero... Ella estuvo ella acá. Entra, ella entra entre Juan, Pablo, Lina... Vanessa. Y Vanessa. Y luego sí. Sigue Cata. Usted estaba en un universo paralelo mientras nosotros nos conocíamos. Vea, yo puse Lina, Pablo, Víctor, Catalina, Manuela. Es que ahí la pregunta es... Lino, Pablo, ay, Erika. Juan... Entonces, ¿qué punto me pongo? No, o sea, reparte puntos, no lea a nadie. Ahí la pregunta es, ¿quién era el que estaba jugando con el amigo imaginario primero? Pablo. Todos tienen 10 puntos. ¿Cuál? ¿Cómo? Todos tienen 10 puntos. Huevo, si ustedes me enseñaron a jugar rol, reparte puntos. Ustedes ya nosotros teníamos a jugar rol. Bueno, Hernán... Pare, usted tenía su colección de dados no, personalizados yo cuando yo usted, lo conocí. No. ¡Ay, sí! No, los dados, no, los dados personalizados existen. Pero no en el orden cronológico que Juan lo plantea. Ah, bueno, ya. No, de hecho yo conocí al innombrable por cuenta de Lucho. Venga, ¿por qué le están diciendo innombrable? Debo hacer diversión. Una aclaración. Ya las metimos. Ya. Todos tienen 10 puntos. Es que aquí en el programa en el que yo no estuve, yo era la innombrable. Y no, usted era la televidente. Ah, era la televidente, ¿verdad? Felipe dice que aborto de pregunta. Y tienes toda la razón. Parece que nació muerta. Nació muerta y deforme. No, sí. No nació muerta. Es aguapanela. Fue una pregunta. Claro, estoy sirviendo miel. Una pregunta especulativa. Yo quiero miel. Fue una pregunta intencionada, porque yo sé que cada uno tiene su propia versión de la historia, a tratar de coger un poquito del recuento de cómo cada uno lo vive. ¿Me pasas la gaseosa, por favor? No sé por qué, que sirviera miel me hizo acordar que el innombrable hizo hidromiel y cerveza. Yo no sé si el proyecto de vida que le pasó, pero el mal intentó. Pregunta, era más ñoño que un hijo de puta. Pregunta número 7. 7, nos saltamos las 6. No, no, no, es la 7 contando la de calentamiento. Está la pregunta 6. 2, 3, me va a tocar cambiar. ¿Cuál fue el licor más paupérrimo que bebieron en la finca de Leo? Ay, parce, ¿cómo se llama esa mezcla que hacía Leo? No, no, que tenga invima, por favor. Pero es una mezcla, la más baja que pero es una mezcla o es algo puro. Venga, venga, pero yo ahí también hay varias escuelas de pensamiento. Ah, no, pero espera, es líquido. Licor. Que también no telarañas, no estamos hablando de las telarañas en los cigarrillos, no. Mamá, no, pero el mejor fue el cigarrillo, los cigarrillos de canela. No, no, es otra pregunta. No, yo todavía tengo asma de los cigarrillos de canela. Es otra pregunta. Muchachos, mi papá no sabe que nos tomamos esa crema de whisky. No sabía. No, ja, no, y mi mamá todavía está esperando que me pague los 120 mil pesos que robaron el día que estuvimos en mi casa. Como ven, somos un grupo muy sano. Así Felipe, que, ¿qué fue lo más puerco que llegamos a tomar en el parque de Sabaneta? El cacatío. Es como el cacatío. Oiga, el cacatío. Dice Johnny, la percepción futbolística... varía según de dónde estés. Ah, pues puta, parce. O sea, él es hincha del Madrid. Fútbol, es que acuérdate que él es español, usted se le metió al rancho. Ah, verdad, sí, no, no, yo adoro a Zidane, pero él dije como le da puta. Yo no sé, yo dije como, lo más asqueroso que yo haya tomado en mi vida es de los que estaban en el grupo de Tavo, de Martín. Bueno, voy a poner. De Laura. ¿Qué fue lo más asqueroso que llegamos a tomar? Aparte, es que ese no es el problema. Pensar, no quiero pensar. Esa pregunta también. Porque tomamos de... agua de tanque. Venga, yo quiero. O sea, lo más asqueroso que tomamos voluntariamente. Sí, claramente. Voluntariamente. Parece, pero. A mí, involuntariamente. No, porque es que es difícil saber. No, yo voy a hacer una aclaración. Conscientemente, no importa si fue voluntaria o no, ay, pero que haya sido consciente. Wow. No lo parte nadie. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Tranquila. Lo más bajo que he caído en mi vida es con níquel. Claro. ¿Níquel o qué, nena? Yo. Chamber. Yo, cherry con menta. Primero nos tienen que decir cuál es la escala. Que ya me confundí. No, no, porque es que lo que dice Cata de beber voluntariamente creo que fue peor. Lo que voluntariamente bebimos a lo que inconscientemente llegó. Lina dice Chander. Yo digo Chamberlain. Ah, Chamberlain. Yo no sé si en la finca, pero puse taquimón. Listo. Ah, pero eso no puede fuera es más padre. Sí, eso no, es horrible. No, es horrible. Lo que pasa es que es, en lo técnico es legal. El chamber o el cocol, dependiendo de quién lo hiciera, era lo peor que hacíamos. Pero acabamos como medio bobos. No, yo considero que somos para funcionales. Momento. O sea, ¿qué dijeron? Ya tenemos excusa. Para o sea, nuestra audiencia internacional, por favor, expliquen qué es el chamber. No, espere, mi miopía. Fue culpa de... ¿Juan qué escribió? Tequimón. No. ¿Cata qué escribió? Chamber. ¿Chamberlina? Chamberlain. ¿Quién de ustedes dos fue que escribió Chamber? Ella. Chamber. Yo puse Chamber. Pablo escribió Chamber. Pero miren. Eso escribió la mayoría, es una respuesta capciosa. Abierta. Okay. Expliquemos, por favor, qué es el Chamber. La explicación rápida es... Alcohol. Es una bebida alcohólica artesanal. Uy, qué belleza. Que se hace ante la falta de dinero para comprar una bebida etílica medianamente decente. ¿Qué se hacía? Se conseguía alcohol antiséptico. O sea, de las inyecciones. De los que usan los médicos farmacias, el alcohol antiséptico para desinfectar. No den la receta porque hay gente que la puede hacer. Ah, no, eso ya es problema suyo si es tan pendejo, pues pasen. No podemos tener universitarios en el chat. Ah, no, ellos lo hacen mejor que nosotros. Ellos nos enseñan, mija. Era alcohol antiséptico calentado, supuestamente para bajar el nivel de alcohol. Luego de eso se le agregaban, cuando estaba tibio, menta, dulces de menta, para derretirlo y darle sabor. Al final se usaba una bebida de soda dulce para matizar el sabor. Eso es el hiperputa Chamberlain. Ok. Te faltó la lecherita. No, pero yo quiero contar. Algunas versiones tenían lecherita. Yo quiero contar que una vez, Luisca, quedaron un montón de cunchitos de cosas. Un cunchito de cerveza, un cunchito de aguardiente, un cunchito de ron. De eso que uno regularmente bota. Uno de los amigos de la finca. ¿Usted que es millonaria? No, o sea, literalmente lavaba. O sea, lavaba. ¿Esa baba tiene alcohol? Sí, muy pudiente. Un amigo decidió coger una botella de gaseosa y mezclar todo eso. Y se lo tomó. Felipe Castro dice: Juan, bebía en rim. y de pasante aguardiente y medidas de coca. Me consta. Ah, sí, pero ya aguardiente era muy, muy, muy bien. Tenía plata. Sí, ya, sí, ya. Me... No, pero... Yo estoy leyendo lo que dice Felipe Castro, que se lo está diciendo. No, eso ya era gente muy, muy pudiente. Sí. Nelitas son panelitas. Qué rico que los que nos están rosa. Viendo por Facebook escriban que es lo más asqueroso que se han tomado. Por favor. Lo más asqueroso que han tomado. Bueno, para las decisiones malas que han tomado en su vida. Y los que nos están escuchando por el podcast, nos dejen como comentario qué es lo más lo asqueroso peor que se han tomado. ¡Salud! Por ¡salud! Los antecedentes. Por un buen licor. Porque ahora, no, por una buena miel. Ahora sí, pero yo quiero hacer una pregunta. Lu, ¿qué es lo más asqueroso que se ha tomado? Chamber, obviamente. Ivani. Sí. La candela no es peor que el chamber. Yo nunca he tomado. Es que la candela le compite. Pregunta número 6. Seguimos quitando la hora. Ahora tenemos licor de trigo. Ay, no, yo vine a 7. Sí. 6 o 7, dependiendo de la dependiendo de cómo cuentes, sí. Ah, no, ¿es la 7 o la 8? Sí. No, la 8. La de calentamiento no cuenta. Venga, esta, qué pena con ustedes dos, qué pena con el público, pero... Ay, no, porque ya empezamos a entrar a las... Me sorprende que no le da pena con nosotros, falta respeto. Van a hablar de mí, ¿cierto? No, ¿cuál es el ex del grupo que más detestan? Ah, parce, eso es un competidor. ¿Cómo así? O sea, no, las preguntas que... Yo no respondo esa pregunta, póngame cero. No, yo tampoco voy a responder, pero quiero saber si es el ex que cada uno odia más. No, yo diría grupalmente. O grupal. Grupal. Yo. ¿Verdad? ¿Cuál es? Ay, no, yo. No, mentiras. No, no, no. Cata, ya métala. No. Yo puedo decir, aunque no me sé el nombre, sí. El de Lila. Una muy buena respuesta. Pero es que yo tengo muchas ganas de Lila. Pero sí. Nosotras, Erika y yo, creemos que es el ganador. Sí, total. Hay dos corrientes de pensamiento. Hay dos corrientes filosóficas. El grupo está formado por los cuatro, por lo menos presentes hoy. Hay cuatro corrientes de pensamiento. Hay cuatro exes y Juan tiene su ex encima que también la odiamos, como digo. No, estamos hablando. Estamos hablando del ex grupal. No, por eso. A nivel de combo. Sí, o sea, se como también. Sí, todo. O sea, no es no. ¿Cuál es el ex de Catalina? Él es de grupo. Ah, una persona que ya estaba en el grupo que odié. No, es que esas preguntas. Lo que pasa es que eso también ha tenido sus temporadas. Lo que pasa es que las parejas entran, salen, y las parejas normalmente hacen, uno no las quiere, o las quiere, las de parte del grupo, sí. Las repele, definitivamente no, definitivamente no. Habría que hacer la aclaración de que hay parejas que entran y salen corriendo. Yo me voy a tomar un ron por esa pregunta. ¡Salud! No, sí, yo también me declaro. Eso es mejor, ¿no? Inhabilitado. No, eso que sea de conciencia. Sí, yo me voy a poner. Sea objeción de conciencia. 10 puntos para Lu, porque fue la única que contestó. Sí, nosotros no nos atrevimos. Sí, qué pena, yo puse el innombrable porque si no lo querían. No, al innombrable sí lo queremos. Arnal sí lo queremos. De hecho, es el ex más querido. Sí. Yo diría que sí. Que lo odiamos con cariño. Aparece. Bien. Sí, al innombrable lo odiamos con cariño. Lo odiamos con todo nuestro amor. Es el ex más querido. Sí. Valorado. Erika, y nunca sabía, bien ponderado. La pregunta más divertida. No sabe, no responde. No, es la más peligrosa. No, rayita, okay. Parce, rayita. Venga. Es que si sacamos a la pregunta de los 30 años, por favor, no mencionaré. Pregunta número 9. 8 o 9. Ay, 9, no, es que en los 30 8. Años ya vamos a tener muertos y todo. ¿Cuál fue? No. ¿Cuál fue el disfraz ganador en la fiesta que Lina hizo con motivo de la década de los 80? Pero espérense, ay, fue puta, de los 80. Lina hizo una fiesta en la que se disfrazaron con asuntos de los 80. En este apartamento, si no estoy mal. Me acuerdo que yo me llevé, pero fue por el disfraz. Ay, ya me acuerdo que había entrado al combo. No, por el disfraz. Pero fue el disfraz. Sí. Pero no, fue el aula ula. Yo me gané, pero fue el aula ula. Nadie votó por mi disfraz, aunque fue genial. Mi disfraz es una maravilla, pero nadie votó por él. Combo, no, él estaba tan gordo que el hula hula le quedó en la cintura. ¿De qué se disfrazó cada uno? Sí, es una buena pregunta. Hombre. Lina. Hombre. ¿Cómo es que se llama esa? Yo me... Olivia. Él se disfrazó de algo muy mal pintado. Yo me disfrazé de Olivia Newton-Jones. Yo de zombie ochentero. Ay, mal pintado. Muy mal. Yo con sencillamente alto. Tenía la mejor pinta ochentera que pude sacar, con copete de alto, hombreras. O sea, ya se disfrazó de adolescente en los 80. Sí. Pablo se puso trusa. Pablo se disfrazó de rockero. Yo me disfrazé, era flaco. Rockero era flaco. Rockero glam. Con maquillaje. El leggy lo compramos en el hueco. Eras más optimista que flaco. No, es que el disfraz. Yo lo quería correr. Esto tiene que salir a la luz, negro. Esto tiene que salir a la luz. ¿Cuál? Vos te mediste varios leggies en el hueco. No. El tema de conseguir leggies para hombres es complicado. Gordita sexy era que no fue allá. No, el chiste está malo, pero realmente no fue allá. En la feria del Brasil. No, hay una calle, y siempre lo voy a recordar. Hay una calle de los leggies. Ahí en el centro, la que desemboca en el Parque San Antonio. Venga, pero ¿se acuerdan cuál era, cómo se le decía a los leggings en esa época? Porque no era leggings. Chicle. Siempre fue leggings. Chicle. Y lo más perro es que compré un legging con animal print. Era leggings. Ajá. Que era de serpiente. Sí. Y de pero yo no me acuerdo que Ifra ganó. No, yo tampoco. Para mí el de Pablo, según lo que están contando, sí. Es el ganador. Pues no, fui en ganador. Retrospectiva, yo diría que sí. ¿No? ¿Ustedes de acuerdo? Un poco desagradable para los hombres, pero. No, para todo el mundo. No fue el mono el que ganó. No, es uno de los que está aquí. Eso fue Víctor. No, Juan David. Juan David, porque en efecto Juan David ganó algo. Pero gané pues un curso de Lula Ula. Yo recuerdo un segundo. Yo quiero que miren la ilustración de Pablo ganando. Hay que marcar esa. Tomarle foto, enmarcarla. Ay, además hay de la cebolla caída. Sí, ahorita al final yo le tomo la foto para montarla en la página. Ay, es muy. No, creo que era. Pero no, lo de la cebolla caída es muy cercano al logo original. Que... Mira la cebolla caída. Ah, sí. Me faltan las gafas. Bueno, yo tengo un sentimiento así súper latente. Es que yo tenía mucha rabia que Juan David haya ganado por haberse llenado la cara de acción. No, por eso, pero no ganó el disfraz. Yo no gané el disfraz. Se ganó un concurso de hula hula. Pero casi acuerda muy bien de quién se ganó el disfraz. Ah, bueno, fue Juan David. No fue ella. Sí, fue Erika. ¿Quién ganó? Fue Juan. No, ganó Pablo. Yo puse a Pablo. No. Okay. Yo también hice un dibujo y todo. ¿Usted puso Nata, Pablo? ¿Quién crees que ganó? Juan David. Juan David, ¿quién crees que ganó? Pablo. Juan David. Yo pongo a Juan David. Pablo. Muy bien, ganó. Pablo. ¿Qué le dijeron, Pablo? A lo bien ganó Pablo. Lo gané. Usted se ganó. Pablo, pero tomaré el honor póstumo de que ustedes me eligieron a mí. A ver si yo no me. Nosotros hicimos sorteo de disfraz. Sí. Después de. Que hicieran el sorteo de Lula Ula. Ah, que se me lo gané yo. Varias, que era el Lula Ula y el de Lula Ula se ganó un muñequito. De Mr. T. Después hicieron otro que no me acuerdo qué era, Erika sí se acuerda. Ah, y el último premio que se ganaron fue el. ¿Cuál fue el? Dejo para el. Lina tenía que muy no bien considero haber ganado ese premio. Pregunta número 9. 9. Esta pregunta da puntos adicionales. Enumere una comida. Que cada uno de los integrantes del grupo no come. ¿Quiénes son los integrantes? Juan, Pablo, Lina, Erika, Cata y Manuela. Uno de cinco cada uno. 5 puntos por cada comida. Por cada comida. Ay, listo. Cata, vos que no quemes más. Estoy yo aquí pensando. Cata, que yo no la come. Mesa la de Cata. Para mí es muy claro. O sea, esta... No me mire. Pero estoy confundida con la de Manu. Parce, hemos chimbeado tanto en estos días. Que... No, la de Manu es clara. La de Manu es el aguacate, claro, sí. Lo devuelve. Parce, si sabes qué. Parce, te cuento una historia muy bonita. Yo por ahí una vez cada 2 días me voy para la legumbrería de la esquina a comprar un aguacate y me como la mitad. Pero parce, según ellos... Y aquí no recibe aguacate. O sea, no le gusta el que nosotros bueno, ya tengo el de Lina, tengo el de Juan. Sí. Ah, yo puedo poner el mío. Yo puedo poner. Tengo el mío, Lina, obviamente. Estamos en desventaja. Ay, no, yo soy la peor. Yo la única que no sé ni de ni siquiera el de Manuel. Yo no sé ni de Manuel. Ah, sí, eso es grave. Manuel no come aguacate. No come aguacate. Lu, ponga aguacate. No, porque ella sí come aguacate. No, vos consta. Voy a hacer. Pero el que no come. Voy a hacer el que rime con el nombre. Lina Gallina. A ver, por favor, Lina Gallina. Dale. Eso te da puntos de simpatía. Dale, por favor, por favor. Y recuerda que Manuela rima con aguacate. Lina Gallina, Manuela Panela. Manuela Ciruela. Ah, sí, oh, sí. Y Juan no come algo. Yo tengo aquí la lista de todos. Que no come, que no come Erika, parce. Erika come siempre el plato de Juan. Eso es verdad. Cinco platos. Parce, una vez se comió el último, el no último eso, bocadito. Plato, es verdad. Una vez se comió el último bocadito que vos habías reservado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me tocó sacárselo de la boca. 5 puntos por ese comentario. Ay, no, era más está muy difícil. Que la puse cosa. Muy difícil. Ay, qué hueva, esto es fácil. No, ¿cuál? Erika. No, Erika. Ahorita le puedo decir. Erika. Erika. Es más, es la respuesta comodín para todo el grupo. No, yo soy la respuesta comodín para todo el grupo. No, hay una cosa que es la respuesta comodín. No. Para lo más claro es que no come Pablo. Sí. Sí, eso sí es evidente. Ergo dice la falta. Con el de Lina no he podido. No. Yo sí, pero a mí es muy claro. Erika, no sé. Listo. Juan David no come aguacate. ¿Falso? Sí, sí. No, falso. ¿Cuándo es perfecta? Yo le tengo el conoce, final. Él conoce 18 formas de preparar el aguacate. Manuela. De cuenta de los... Manuela no come abejas. Parece que le pongo. 3 puntos por esa. Lina. Salmiaki. Pero esa no vale. Ella quiere salmiaki. Probar. Ah, pero acá dice que métasela a la boca, métasela a la boca y después lo escupe. ¿Cómo? Es que métasela a la boca y después lo escupe. Ese es lo que el comportamiento. Sí, ah, empezamos en doble sentido. Tenés que meter a la boca. ¿Cómo se llama? Cata, Cata. Bueno, Cata, sí. Ah, sí, sí, sí. Lina no come salmi aquí. Pablo no come pasas, Cata no come leche. No tiene nada. Y Erika no come salmi aquí. ¿Cómo así? ¿Y usted por qué cambió el producto a última hora? Sí, eso es competencia desleal. Yo digo. Ah, no, pero también es que también usted, varios, usted, sí. Bueno, ¿cuál es otro producto? Cebolla. Okay. No, usted tiene como pero, tres. No, pero para está... nosotros era claro uno distinto, pero bueno. Para Pablo no come pasas. Sí. Ay, sí, pescado. Yo no como camarones porque soy alérgico. Sí. Pero son solo camarones, mariscos en general. Mariscos en general. Y el cangrejo es letal. Erika no come pimentón porque le hace daño cuando se da cuenta que se lo he hecho a la olla, si no, no. Manu no come aguacate. Sí, no Cata come. No come frijol fermentado. Y Lina no come lechuga rosada. Ok, porque no existe. Lina, ¿has comido lechuga rosada, Lina? No. Entonces tengo toda la razón. Lina, Pablo no come pasas. Sí. Que además rima. Pablo Pérez, periodista, no come pasas. Sí. Juan no come mariscos. Sí. Catalina no come pescado. Es verdad. Manuela no come aguacate. Ajá. Lina no come cebolla. Sí. Y Erika, no sé qué es lo que no come. Pablo. Entonces, Pablo no come pasas. Camarón, sí. Pasas. Juan ahí no come mariscos y el cangrejo que ahí lo mata. Ah, qué rico. Aunque le gusta. Sí. Manuela no come aguacate. Correcto. Espera, sí. Ajá. Porque se brota. Ajá. Y no come cebolla. Sí. Y para Cata y para Erika no comen salmiaki. Ya me copiaste la respuesta. A este cochino le gusta. Salmiaki es bueno. Sí, lo hay más. Es desde hay otro. Se pegó de la una... Vane. Bueno, fue difícil. Pero Juan no come pan. Sí. Sobre todo. Lina no come gallina. Sí. Catalina no come mandarina. Sí. Erika no come paprika. Sí. Sí, efectivamente. Manuela no come ciruela. Sí. Y Pablo no come apio. Sí. Muy bien, 5 puntos por cada pregunta. Es el máximo. Entonces no, que se saben, pues, o sea, las invitadas van a sacar más puntajes. Sí, pero aparentemente. Pero era. Se lo merece. No, yo no. No, se lo merece, pero nosotros también no lo merecemos. Erika, que Erika come el plato de Juan y ya me gané 5 puntos. Sí, Rémora. ¿Y qué más? Nada más. Ya, no, yo estoy completando aquí. Listo. No come camarones. Juan no come camarones ni comida de mar. Es verdad. Pablo. No comí más pasas. O sea, 5 puntos por verdad. Esa. Sí, no comí más pasas. No comí nada pasas. Ni ciruelas pasas. Nada que tenga ese proceso de. Tampoco come pasamiento. Viejitas apasadas tampoco. Con frutos secos, nada de eso. Lina. No, una cosa son los frutos secos entre los que se pueden. No, las frutas deshidratadas. Pero son las frutas deshidratadas que no me gustan. O sea, pasas, mandarinas. ¿Cuál era? Dátiles, piña. Dátiles tampoco, piña tampoco. O sea, los deshidratados. ¿Cómo? Se me volvió a olvidar. ¿Qué es lo que no come Erika? Pimentón. Lina no come cebolla. Erika no come pimentón. Cata no come comida de mar. Y ¿cierto? Manu no come lácteos. No, Manu. Pues no come leche. Tampoco. Ah, pero yo no lo puse. No, no, por eso. ¿Cuántos? Marica, yo soy la primera que digo. Pablo le pegó a. Entonces tú no comes qué. Cebolla. Cebolla. O sea que son las pegadas. No, porque yo para la ociosidad. Era una actividad grupal. Es más, después de eso hicimos aritos de cebolla. Esta pregunta también da. Bueno, esta pregunta no realmente 15. Da. ¿Qué pedir otra botella? Cualquier cosa. Si ustedes están bogando. ¿Quién de los? O sea, esta va de la siguiente manera. Por favor, anoten. No hay huertita. Ñoño. Juan. David. Ñoño Juan. Hippie. Lina. Ñoño. Hippie. Estás dando las respuestas, sí. Tecnológico. Ah, marica, ahí hay un. Coqueto. ¿What? Hippie tecnológico. Ya de una vez lo pongo. Ñoño, hippie tecnológico. Estoy confundida. Coqueto, mal geniado. Coqueto. Ah, ok. Ah, ya esto se va a aclarar. Ya sé de quién están hablando. Es la misma persona. Ah, o sea, solo Dios es verdadero. No, pero no, pero el hippie. El no, hippie no, no, no importa. Ñoño, hippie tecnológico. Coqueto, mal geniado. Mete patas. Imprudente. Pero eso no es lo mismo. Otra palabra, imprudente. Ñoño, hippie, tecnológico, coqueto, malgeniado, imprudente. ¿What? So sexy. O sea que no hay mete patas. Sí, mete patas. Mete patas e imprudente. Imprudente, es distinto. Okay. Es distinto. Hay diferencias, yo sí. Quiero conocer la diferencia. Y serio. Pero confiable. Eso. Sensato. ¿Cómo? Serio. Entonces, ahora sí, ya después de haber escrito eso. La idea es, de esta pregunta es. ¿Cuál es la pregunta de la pregunta? Sí. A cada una de esas. No sabía qué era. ¿Cuál era? Sí. ¿Qué persona le encaja? Le encaja. Pero es que hay conflicto de interés. No sí, importa. Sí. Yo desde, o sea, se puede repetir personas. Yo desde ¿sí? que estaba leyendo, cuando dijo coquete, me lo puse Pablo. Listo. ¿Cuáles son las respuestas posibles entre esas cosas? ¿Somos porque nosotros cuatro o...? Los seis. Los seis. Porque el coqueto puede ser Ken. Ken ha cambiado. No, Ken no está. Lo replantearé. Si quito hippie y no pongo el ahí, ¿dónde va Lina? No voy, yo no estoy en esa categoría. O sea, son seis. No están hablando de mi pars. Bueno, si no es ella, es otra, ya sé cuál. Erika me va a dejar de hablar. Manuela me va a dejar de hablar. Cata me va a dejar de hablar. Lina le toca aguantarme. Juan David ya eso lo supo. Resumen de eso es el metepatas, nadie lo quiere. Dale 5 puntos. Entonces, le voy a dar 5 puntos. Entonces, ¿quién es el imprudente? Pablo. No, pero bueno. 10 puntos. Pablo es el todas. No, no, con los hippies que soy. Bueno, ¿eh? No. Mírame los hippies. Tendrían que ver el aguacate. Si fuera hipster. Hay varias corrientes de pensamiento. Ah, sí, hipster. Pero todas apuntan a Pablo. Sí, Parce, yo pensé que. No, yo le quito el hippie y es Pablo. Sí, total. Sí, tranquilo. No, eso pone las características de un personaje de rol. Ya ven quién es el ñoño, ¿no? Bueno, listo. Juan David, porque fue el único que entendió el comentario. ¿Qué? Ñoño, Pablo. Sí. Hippie, Manu. Tecnológico, Juan David. Sí. Coqueto, Cata. Sí. Mal geniado, Pablo. Sí. Metepatas, Lina. Sí. Serio, Erika. Sí. Imprudente, Pablo. Muy bien. Yo soy yo estaba confundida entre si yo era la metepatas o la imprudente. Metepatas. Ñoño, Pablo. Sí. Hippie, Lina. Tecnológico, Juan. Coqueto, Manu. Malgeniado, Pablo. Metepatas, Pablo. Imprudente, Cata. Seria, Erika. Y hipster, Pablo. Me gusta mucho más su respuesta. Lina. Yo puse, Ñoño, tengo un conflicto de intereses. Claro, no, es que... Obviamente es Pablo. Otra vez, esa pregunta no está mal, pero está empezando a descomponerse. Deja de poner problema por las preguntas que hacen. No, yo todas las respondo, Yo tengo un conflicto muy serio entre veces entre Pablo y Juan. Sí. No, eso no se resuelve todavía. Listo. El tecnológico es Juan, aunque Pablo también está ahí chupando rueda todo el tiempo. O sea, soy el segundo. Ah, sí. Coqueto. Coqueto puse a Manuela. Sí. Malgeniado puse a Pablo. Sí. Metepatas puse a Lina. Sí. Imprudente Cata. Sí. Mierda. Sí. Serio Juan. Sí. Y pues hippie. Es que aquí no hay ningún hippie, parce. No. No. Mires al espejo. No. No, ni nada. Parce, yo me baño. A veces. Listo. Mira, en Pablo. Estos días te voy a ver en el hostal móvil que todavía está parqueado, o sea, allí. Sí, aquí es un mierdero porque todos están en una parte de todos. Listo. Y no como marihuana. Ñoño. De Ñoño puse a Juan. Listo. Hippie. Oh. De hippie, yo me arriesgo a decir que es Lina. Listo. Tecnológico. De tecnológico puse a Manny. Coqueto. Coqueto. Cata. Ok, mal genial. Ya, dos puntos de coquetería. Pablo. Mete patas. Eka. Imprudente. Es que hay un conflicto de intereses porque aquí todos son muy imprudentes. Sí, verdad. No queda pítele con la cabeza. ¿Quién ha respuesta? O sea, esa serio. Yo puse ninguno. Listo. No, porque no es serio de mal geniado, sino serio de serio, seriedad. Juan. Pero no es por él, es por, eso es heredado. O sea, usted es serio por su papá. No es serio por usted. Vane. Ñoño. Víctor. ¿Y bien, me gusta. Le doy 800 puntos. Lina. Tecnológico. Puse mano a la tacha y después puse Pablo. De los dos. Coqueto. Pablo. Mal geniado. Erika. Sí. Ay, pero porque no la conozco y todos han sido muy buenas gentes conmigo. Mete patas. Parce esta mujer. Mete patas, Lina. Sí. Ay, imprudente. Manu. ¿Serio? Lina. Perdida en esa respuesta. Lu. Perdida, pero. No, no importa. Ver, no. Ñoño. Bien, bien. Juan. Hippie. Lina. Tecnológico, Pablo. Coqueto. Coqueto, Manu. Manu, Pablo. Mete pata. Mete patas, Juan. Sí. Imprudente. Imprudente, Erika o Cata. Sí. ¿Serio? Lina. Gracias. O sea, yo por eso pregunté si era carelápiz. O sea, ya, mucha venga. Ah, pero no es carelápiz. Es una tipicera. Parce. Ya, no, la que se puede contar. Esa manera de responder te parece una persona seria. De reaccionar. Yo, precisamente esta semana tenía. Parce, no sería una mujer con la que se puede contar seriamente. Sí, mientras no. Hasta 10. A lo serio. Sí. No, y a veces hay problemas con. Bueno, pregunta número. Bueno, no, qué, pero ¿qué traje? Todos 10 puntos. Más ni 5 que me dio. O sea, eso era ahí cinco, una pregunta capciosa, pues. O sea, pues pregunta es que, de reina es de que belleza. Es cómo hace. Sí. O sea, los que tengan dos votos, eso es una. O sea, ¿verdad? Juan es Ñoño por elección general, tuvo 3. Pablo es mal geniado porque tuvo muchos ¿cuántos puntos. ¿Cuántos puntos? Pablo tuvo 2 de Ñoño. Puto. Bueno, voy a cerrar aquí. No, faltan 5. No, faltan 4. Porque es que la primera, o sea, no la están contando. Okay. Esperé, ningún punto. 10 para todos. Para todos. Sí. Mágicamente. O sea, eso fue. Los 3 puntos. Tres. Sí. Los 3 también. Puntos. También. No, eso fue feria. Sí. Entonces, ¿hago las demás o solo me quedo con la última? No. Hágalas todas. Tírelo todo. Ya, pregunta número 12. ¿A quién le echará más baldados de agua fría en la finca de Lina? Lina tiene una finca, sí. O hay una finca en la que era el parche en la universidad y sí. Una de las maldades que hacían era coger un balde y echárselo de maldad porque estaba dormido, porque estaba borracho, porque estaba incómodo, porque estaba pichando, porque estaba cualquier cosa. Usted está diciendo cantidad. Pero ahí estamos confundiendo, uniendo grupos. Los maldados de agua fría fueron con los Rockstar. No, eso no es de improviso. Es Juan, eres una a Juan nunca le podemos empezar ahora, Juan. No, a Juan nunca le tocaron los baldados de agua fría. Pero si hubo. Pero puede ser calidad o cantidad. Es que si es calidad, hay una persona que se los lleva. Pero la persona que se los lleva de calidad tiene la cantidad. No es esa no gente está no está aquí. En el grupo. No está aquí. Y usted lo conoce. No porque es, estudió en la misma universidad. Está aquí sí, y no es nada. Pero no está en el grupo. No. Pero se pueden inventar lo el que pasa nombre. Lo que pasa es que hubo otro grupo que también tuvo. Y era de los Rockstar. Era los Rockstar. Rockstar eran o Metalero. No, Rockstar. No era Rockstar. Que quebrábamos botellas así Rockstar y hacíamos conciertos. Y era muy cool. Y nos colgábamos de los bombillos. Pues es que en esa época nos metíamos a 15. Vamos rápido que nos queda una rayita de batería. Sí. Bueno, yo ya puse mi respuesta. Okay. Sí, yo también. Nos da pues la rayita de batería. Sí. Pues el Leo. El marinillo. El marinillo. No vamos a decir el nombre real porque. Pero es el marinillo. Es el marinillo. Es el marinillo. Muy también bien. Lo pueden buscar el video. No, en y en forma de pegar. Ay, sí, sí, sí. También en YouTube está el video del el ataque marinillo. Con vaya. Ustedes que pusieron de uno de los ataques. Pepito Pérez. Muy bien. Bien. Y Lu. No, no, ey. La, ahorita la guardamos en el marcado. Leo. Ah, oh, no, Juan sacó hacer los puntos. No, pero pueden. Pregunta número 13. Pueden ver el venga, video. Venga, pero entonces, ¿cuánto? Escribió bien que. A ustedes les puse 5 puntos. ¿Cómo se llama? O sea, la Juan, niña. Qué pena contigo. 5 puntos solo por no haber estado en esa época. Ay, what? Marica. ¿Cómo se llama la chica que les vendía café en la burbuja y por la que todos se morían? Ah. No, no, wait, solo what? Se moría uno. Y pero no era yo. No. No era yo. Debe ser la misma. Pues era por la que vendía no, café en la época en la que estuve. Ay, no, no, sí, yo nunca bonita, me le aprendí bonita. El nombre. Yo tenía demasiada información. Apodo. Antes, nombre. Antes de ella. Yo no sé, es que hubo muchas citas que tenían apodo. La última era Habemos Papa. Ay, pasaba y Habemos Papa. Ah, ¿en serio? Y antes de eso. O sea, había una en las historias que yo empezando la carrera, empezando la carrera. Todas van sí, a la misma persona. Yo no sé. Pues yo, no, no, yo me doy con eso porque no. Me clavé una bonita. Parce, hermano, o sea, me lo han contado en variedad de historias. El problema es que yo la conozco, Lu, y no la quiero. Por lo tanto, me sé muy bien quién es el nombre. Y Lu tampoco la quiere y estudió. La cara de Lu. No, no, ahí es Slash. O sea, ella es la ex que todos odiamos. No, yo me quedo. Pues, sin yo, miedo. Yo puse la buenona. No, es que no, yo no, era doy, flaca. Pero yo para odiar a alguien tiene una que cosa darle no quita la otra. Era flaca. O sea, no deberías odiar. Usted es la era flaca. Yo también la no, es parte de toda amistad. Pero yo tengo 5 puntos. Una buena cantidad de odio por dos partes. ¿Cuál? Tu respuesta es la buena. La buena. Muy bien, 5 puntos. Ay, para yo voy a decir la nalgona, pero ya no sé quién es ella. La cafetera. Lina. No. La peregrina. Rayita y punto, no sé. Pablo si Rayita. No, yo no. Ay, no, Mari. No Vane. Yo puse la monita a la cafetera. Muy bien, 5 puntos. No, eso no es justo que ya tenga 5 puntos. Lina. Vane. Lu. Ey, dame 5 puntos por eso, las huevas. Sí, mira, mira. Ay, no, es que yo puse la nalgona porque no sé quién es. 5 puntos por la nalgona. Para mí era la chica de la burbuja. La chica. Porque nunca me le aprendí. Sí, demasiado. Sí. Me tenía una enfermedad y tenía que estar aislada al resto del mundo. La chica la burbuja. 3 puntos por la chica la burbuja. Juan. La chica la burbuja. Ya, la buena. No. ¿Cómo se llama? No. No, no, no. ¿Quién ay, es? Ay, no, no, escríbalo si quieren. Pero si era muy linda. Si ¿pero muy quién linda. Es? No, no, pero es que. No, pero es que las que vendían ahí en esa burbuja pasaban casting. ¿Cuál era la referencia? Todas eran muy lindas. En las historias que a mí me han contado, estudiaba comunicación social y periodismo, era muy flaca, era medianamente sí, nalgona. Sí, es que, es más, yo la veo y la recuerdo. Peli sí, negrita sí, o muy pelirroja. Pero no, ella ya la sabe, era pues, pelirroja. A veces es que jugaba ahí, o que se llama... No, no voy a decir su nombre. No, no. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? No, no, escribí la a ustedes ya sacaron puntos. Sí, sí, no pega decir el nombre. Ah, ya, sí. Bueno, esa fue una, porque es ay, esa sí. Es la que ha entrado en todas colores. Las historias. Esa hueva. Claro, usted se acabó de llevar el título de imprudente. ¿Cuál es el imprudente? Se, lo, sí, se llamaba colores. Voy a tachar aquí. Imprudente. ¿Cómo? Yo te dije que no la quería. ¿Llamaba? Igual se lo dije. Yo te dije que no la quería. Mira, no lo entendiste. Voy a poner aquí en imprudente. Era como que sí. Pero es que eso no es un nombre. Okay. ¿Quién? Esa es una pregunta que ni Erika yo teníamos la respuesta, Juan tampoco, Lina, Lu y Vane tampoco, no. Pero si usted es el mío. ¿Quién era el ganador jugando póker? Ah, parce, yo no sé. Nosotros jugábamos póker. Sí. Sí. De la ganadora y no era Lina porque estaba en otro estado de conciencia y no sé. Pero solo me acuerdo del apodo. Listo. Ya sé quién es. Que nos pega una en pelota. Horrible. Yo estaba ahí. Además sí. Jugaban póker con prendas en la universidad. Literal. En la cafetería de la universidad. No, en pelotar sí, en la cafetería de la universidad. Común. Ay, yo no. En pelotarse en la cafetería. Ah, no, Manuela. Yo estaba en la. Mientras ustedes jugaban póker en la cafetería de no sé cuál. ¿Cómo sabe él? Estudiaba antropología. No. Usted estaba jugando póker en la manga. Pues no, no, no, no, ella estaba jugando póker en Berlín. En la burbuja del bloque número 5. Ah. Ella jugaba póker conmigo en la burbuja. Un fin de semana entero sin. ¿Qué? De verdad que no. Entonces, ¿qué? Cata. ¿Qué? Satanás. Colores. Lina escribió Leo. No, ya sí. Satanás. Ay, yo puse Jackas. Muy bien. Halloween. Lu, está dibujando las cartas. Sí. Entonces, Lina, 10 puntos. No, yo no puse nada. Ah, no, Lina, 0 puntos. Juan, ¿qué puso? Colores. 5 puntos para poner colores. Cata, ¿qué puso? Satanás. 10 puntos. Lu, ¿qué puso? Dibujito. 3 puntos por el esfuerzo. Jackas. 3 puntos por la división. No, pero ellas van a tener más puntos que yo. Que todos. No soy mejor que a mí misma. Y última pregunta. Y esa sí, Cata. Ellas saben que yo soy una persona seria. Chicos, última pregunta. En esa pregunta se pueden jugar la cantidad de puntos que tienen. Les voy a decir 10, 20. Una vodka. Si ya empezan a mezclar. 80, 90, 20. ¿Qué? ¿80 más qué? 20, 30. ¿Qué? Y la última 60. Pregunta. Por eso, hay que totalizar, porque en esta pregunta podemos apostar cualquier cantidad entre 0 y la cantidad de puntos que tengamos. ¿Cuál era la respuesta de la anterior de la de Satanás? Satanás. Sí, o sea, tienes Lina tiene 90 puntos. Juan tiene 80 puntos. ¿Qué más puntos? Catalina tiene 103 puntos. ¡Hue puta! Lu tiene 91 puntos. ¡Wow! Vane tiene 108 puntos. ¡Oh, Vane! Y Paula tiene 95 puntos. Vane nos conoce. Va ganando Vane con 108 puntos. O sea, Vanessa nos conoce mejor. Y va perdiendo Juan con 80 puntos. Vane, es importante que sepas que Paula tiene un calzoncillo que es como. En esta décima pregunta. 15ava. ¿Qué pasó con el calzoncillo? En esta 15ava pregunta, Vanessa, gracias, necesitaba Cata. Conocer esa información. ¿Estás hablando del colador? Sí. En esta 15ava pregunta, Pablo, gracias. La idea es que pueden apostar de 0 hasta la gran totalidad de sus puntos. Si ganan la pregunta, se ganan los números, el número que apuesten. Y si pierden, pierden el número que apuesten. Y lavan los platos. Y el que pierda en total lava los platos. La categoría acción, es lava platos. Música. Ah, no, parce, no, ya no, espere. Es verdad que no puede apostar. En este momento es que se apuesta. Toto me tiene confianza de la El cariño de Toto. Ay, ese es cariño verdadero. Toto, yo te defendí. Es sobre música. Entre 0 a y no sabes nada de nosotros. No, no importa. No, pero parece que sí sabes más que nosotros. Sí. Aunque se te arriesgaste más que ellos. Ah, qué nenita. Ay, no, fue todo. Yo sí soy muy nenita. No, él es otra sí. ¿Al fin cuál de los dos es? ¿Cuántos no, por eso puse el círculo con el título de apuesta. La pregunta es, ¿todos listos? Uh-huh. Sí. Yo creo que esa es la pueden respuesta. ¿Pueden parar todos en conjunto? Sí. ¿La vamos a cantar? Sí. ¿En serio? Ya noté la respuesta. Sí. Sí, claro. No, espere. Vamos a cantar. Ay, sí. Vamos a cantar una canción todos juntos a coro. Sí. Pero ¿y quién se acuerda cómo, momento, no es cómo arranca? Walt Whitman tiene canción. ¿Cómo podemos arrancar desde mi abuelita? Bueno, arrancamos canches, con tu abuelita. Canches. Ay, no. Sí. Puta, perdón. No, la canción es un guayno que marcó época en este grupo. Que dice más o menos así, lo dejamos también en la página de platos cuando llegue el momento. Pero, eso es trampa. Pero puedes cantarla, te vas a acordar de ella. Sí, entonces dice: ¿cómo empezaba? Mi abuelita, mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis. No, ¿ya? Solo me acuerdo de eso. ¿Ya? Bien, ¿cuánto apostaron? Yo aposté 25. Ay, espere, no, Cata apostó 3 puntos. 106 puntos. Muy bien, Cata. Es que Lina, ni siquiera 10. Tú, 10 puntos. Yo aposté 25. Fueron, un momentico, fueron 100 90. Puntos. ¿Usted cuánto apostó? 25. 25, sí. O sea, 105. ¿Sí? ¿Y Pablo? 5. 5, o sea, 100 puntos. Muy el bien. Ganador es. Sí, ay, ¿usted cuánto apostó? 20. Pero se perdió 20 sí. Puntos. No. Y hubo, mira, quedó callado. Lo que por agua viene, por agua se va. Bien, el refrán. O sea, que yo voy a lavar los platos. El ganador es... Justo. No es justo. ¡Catalina! ¿Y quién lava los platos? A premio. Y los platos los lava. Ay, pues. Con 81 puntos. Yo, cierto. Sí. Es un furor ya. Sí. Tenemos una política de que ya tiene. Te voy a decir. Mi jardín de papel. Mi agua. Todo cariño. Para su cualicante. Vamos bailando, vamos cantando, vamos cantando. El rico guayno, canchis. El rico guayno, canchis. El rico guayno, canchis. El rico guayno, canchis. El rico guayno, canchis. Mi vecinita me anda diciendo, mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo, canchis, canchis. Bailo el guayno, canchis, canchis. Contigo gordo, canchis. Baila el guayno. Canchis, canchis. Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira, conmigo quiere canchis, canchis. Bailar el guayno. Canchis, canchis. Conmigo quiere.